Según informaciones, la sexta acción pannacional para someter a toda costa al juicio de la historia a la malvada de la Casa Azul, totalmente abandonada por la población, se llevó a cabo al mismo tiempo en todo el territorio surcoreano el día 3, bajo el auspicio de la Acción Popular de Emergencia por el Retiro del Poder de Park Geun-hye. Tomaron parte allí 2.320.000 personas de distintos sectores, indignadas por la descarada postura de Park, tendente a eludir hasta el fin su responsabilidad, repitiendo las palabras excusas ante la población de carácter engañosa, pese a la fuerte protesta sin precedente en la historia contra los crímenes corruptos e ilícitos de ella.